Buenas tardes, señor. Encantado. Yo estoy interesado en conocer algunos datos relacionados con las excursiones del Paraíso Bay. Bueno, usted sabe que hay varias excursiones. Un poquito más fuerte, señor, que no le escucho. Que usted sabe que hay varias excursiones. ¿Cómo varias? Claro, hay una de miel diferente. Ajá. Festival de la Alegría y primer Congreso Bay Internacional. Ah, sí, más de una. Bueno, a mí la que me interesa es este último. ¿Hay vacantes todavía? Sí, pero quedan muy pocas. Ajá. Hable un cachito más fuerte, señor, sí, por favor. Sí, sí. ¿Cuánto cuesta por persona el de la del Congreso Bay Internacional? Mire, sale $430, incluye micro, barco, hotel, fiestas, bailes y asistencia al Congreso también. O sea que el Congreso ya está pago. ¿Pero cómo se va, señor? ¿En micro o en barco? En micro, en barco, bueno. ¿Se va en micro hasta ir después de un barco? Claro, claro, por supuesto. Claro. Yo reservaría una plaza para mí. Ajá. Y además hay un amigo interesado también. Pero claro, en este caso serían dos pasajes. Ajá. Porque él viaja con el novio. ¿Con el novio? Bueno, comprendo, claro. Sí. Bueno, ¿cómo comprende qué? ¿Usted está insinuando algo anormal? No, nada. En este tour puede hacer el que quiera. Ah, bueno, aunque no sea homosexual. Porque si es así, no viajamos, ¿eh? Señor, yo no le puedo garantizar que se dice a alguien que no lo sea. Bueno, pero ¿sabe por qué se lo digo? Sí. Porque yo estoy escribiendo un libro sobre la homosexualidad. Y tengo que estar rodeado únicamente por gays. Claro, seguramente, y es casi seguro que será así. Bueno, ya que usted está tan enterado, ¿conoce bien a alguno de los que viajan? Con mucho gusto le podré indicar los más destacados durante el viaje. Ajá, ¿porque usted estará en excursión? Bueno, desde luego, porque me encargo de que todo esté bajo control. No me diga, entonces, si viaja, ¿usted es? ¿Entiende lo que le quiero decir? Sí, bueno, en cierto modo, sí. ¿Cómo en cierto modo? Este asunto, estimado amigo, este asunto es sí o no. Se lo puedo decir con conocimiento de causa, sí. Por algo estoy escribiendo un libro. Bueno, toda la duda, sí, es sobre quién es activo y quién es pasivo. Bueno, eso queda clarito durante el viaje. Usted dijo que viaja solo. Sí, definitivamente solo. Pero le aclaro que hasta donde he averiguado, cuando uno es pasivo, lleva la peor parte. Bueno, depende de cómo se acepte. Bueno, sea como sea, me han dicho que duele. Me parece que no es para discutirlo por teléfono, señor. Yo no discuto, no discuto. Estimado amigo, yo no discuto. Le digo que duele. Y si usted es homo, lo debe saber muy bien. Porque usted, si no es marica, es maricona. Aquí no hay términos medios. Claro, ¿y por casa cómo andamos? Mire, yo ando entre invertido. Sí, ando entre invertido. Pero nunca llegué a marica. Y si no llegué a marica, es de Aragán. Mire. Pero todavía no ingresé en la cofradía, ¿eh? Siga mi consejo, no sea Aragán y lárguese. Pero, ¿cómo decís eso? ¿Vos vendés pasaje o me querés garchar? Yo no quiero eso, todo lo contrario. Me parece que ni yo ni mi amigo con su novio vamos a viajar una mierda, porque nos van a romper el culo a todos. ¿Qué más quisiera si te estás muriendo por darte vuelta? ¿Cómo me decís eso? Vos me faltás al respeto, hijo de una gran puta. Hijo de puta sos vos, y a mucha honra, maricón frustrado. Vos debes ser la amante de Yamandel. Anda, mariconazo. to the groovy. ¿Te pasó que alguna vez vos, y es una pregunta un poco rara la que voy a hacer, que vos no creías que, no sé cómo enunciarla, eso, es tan difícil la pregunta que no sé cómo enunciarla? Yo te ayudo. ¿No te pasó alguna vez que vos no sentías que eras vos? Qué de decir, no puedo creer que esté haciendo esto. Sí. Bien, bien. Entonces ya somos dos. Porque me está pasando muy seguido y yo creo que tengo lo que se conoce como personalidad múltiple. Ajá. No es esquizofrenia. No, ¿y qué es? Múltiples personalidades. ¿Y cuándo sale cada una? Y tengo una a la noche, tengo una para la mañana, tengo otra para la tarde y tengo distintas personalidades en distintos lugares. ¿Cómo? ¿Acá quién sos? No, acá es como en mi casa, por ejemplo. Pero después estoy, no sé, en la fila del banco y soy mucho más retraído. Ajá. Y no me pasó nunca, solo noto que me está pasando en los últimos meses. Y no sé por qué. Nada, es rarísimo. ¿Pero siempre el cambio es eso, el ser más retraído? Sí. O sea, te estás metiendo para adentro. Sí, pero... ¿Pero en la fila del banco qué vas a hacer? No, y hablando con la gente, por ejemplo, cuando estoy en una fiesta con muy poca gente que conozco, es como que soy quizás demasiado respetuoso. Demasiado. Sí. ¿Y entonces en qué se nota la demasiadez? En que hablo poco. Cosa que nunca me ha pasado en mi vida. No sé. Está bueno a veces, ¿eh? ¿Hablar poco? Sí. Pero no sería yo. Sí, sos vos. Por ejemplo, a ver, creo que lo hemos charlado. Yo estoy en contra del saludo generalizado de las fiestas. Yo creo que a veces es útil. No, es antisocial. Pero a veces es incómodo. Están en situaciones. No, situaciones no. En posiciones. O sea, es un tema... físico, ¿entendés? A veces me parece a mí, ¿no? ¿Cómo posición? Y tenés que agacharte, pasar por arriba de la pierna de alguien y que es posible que te caigas y que le rompas el vaso a alguien. Entonces, bueno, es más fácil. Sí. Hola. Bueno, pero pasas a ser una anécdota divertida si te caíste. Y todo el mundo te va a recordar. Y pero yo prefiero que no. Vos, por ejemplo, estás, no sé, en una fiesta o llegás a una fiesta, que llegás tarde, que es como hay que llegar a una fiesta tarde. Sí, claramente. Lo más importante es eso, llegar tarde. Porque llegando tarde uno dice, acá estoy yo. ¿Qué es lo más importante? Yo con mayúscula. Yo soy el centro del universo. Sí. Bueno, además queda bien, es fashion, marca tendencia llegar tarde. Y a lo mejor hay mucha gente reunida en una mesa y yo voy y los saludo, pero a todos. A todos. Yo a veces no. Y pero es como un poco antisocial. Y hay veces en las que uno es como que necesita no, quedar pero bien. Pero el otro tampoco tiene ganas de recibir mi beso, ¿entendés? Entonces ya y fue. Pero no lo sabes. Sí, pero te das cuenta. No lo sabes. Ponele, si llego y son mis amigos, sí, los saludo a todos. Va, no, por ahí no. Ah, ni siquiera a tus amigos. No. Es que eso es lo que hace que sea más real, ¿entendés? Como que cuando es cómodo y la situación da, lo hago. Bueno, pero en una fiesta, pero en una fiesta no están, no son todos amigos tuyos. No, por eso. Hago lo mismo que si fueran mis amigos, los trato de la misma forma. A mí lo que me ha pasado, es horrible lo que decís, pero a mí lo que me ha pasado es estar también en una fiesta, viendo yo llegado temprano, que me detesto llegar temprano a muchos lugares. Sí. Y a lo mejor. Pero vos sos de llegar temprano. No. Ah, ¿no? No, depende a dónde. Acá yo debo llegar temprano. Sí, claro. En mis otros trabajos debo llegar temprano. Pero después, a reuniones, me encanta llegar tarde. Reuniones de trabajo sociales. Pero ponle, te dicen a las 10. ¿A qué hora llegas? 10 y 20. Bueno, y para eso mí, no es tarde. Y para mí 10 y 20 sigue siendo temprano. Claro, 10 y 20 es dentro del rango. Para mí si te dicen a las 10, incluye 10 y media. Está bien. Y si es en un cumpleaños, vos por ejemplo, ¿a qué hora llegas? Y dicen, bueno, si me dicen a las 10, llego 10 y media. No, muy temprano. Salvo que sea por ahí alguna de mis amigas que me dice, venite temprano y me ayudas a cocinar. Y ahí caigo a las 9. No, ¿entendés? Como claro, que sí, formo clarísimo. Parte de la organización de la fiesta en ese caso. Que está mejor que ser invitado. A veces. ¿Por qué? Y porque a veces es mucha responsabilidad. Tenés que fijarte que siempre haya bebida en la mesa, que no se queden sin palitos, que te dicen, che, me traes, pues ya es como che, que me traes. Te ven como parte de eso, ¿entendés? Entonces, si necesitan algo, te piden que se lo traigas. Vos lo que tenés es una especie de cartel implícito que claro, dice organización. Exacto. Evento. Evento, sí. Ya por verte. Mosa, podría ser. Claro, es un poco mucho. Porque nunca falta el desubicado. ¿Me traes unos palitos? Tráete vos, decirle, tráete vos. Pero pasa que a veces formar parte de la fiesta, de la organización de la fiesta, es mejor que ser invitado. A veces sí, a veces aparte, ponele, si es, no sé, el cumpleaños de mi papá, que viene gente con la que yo no tengo muchas ganas de hablar. Sí. Prefiero ser la que organiza. Entonces me ocupo, me entretengo haciendo la comida, llevando letras, yendo, poniendo música. Ajá. ¿Y qué música les pones? Y trato de equilibrar, Chico. ¿No? No, de equilibrar lo que a mí me gusta con lo que sé que puede ser bueno para la situación. Bien, por ejemplo. Y podría poner algo instrumental, depende qué tipo de reunión, ¿no? Si están Enia. Cenando, si están parados comiendo. Ajá. Como de situación de canapés. Claro. De saladitos. Ahí puede ir algo más. Más como, light. Sí, pero también, no, como. Algo que tape el murmullo. En cambio, si es una cena, claro. Una mesa, está bueno que se escuchen las voces. Pero si están todos parados, medio fiesta, casi como un. Como un evento cóctel, social. Un cóctel. Esa es la palabra. Como un cóctel. Un bueno, cóctel. Está bueno que haya un poco de música que tape a las conversaciones eso, de al lado, eso, porque eso, si no escuchas. Sí, el susurro. Claro. Igual está bueno en reuniones sociales robar chistes. Yo lo hago todo el tiempo. Todo el tiempo. Claro, sí, son como una fuente de información. Es que para eso voy. Para eso voy. Si no me quedo en mi casa, me compro palitos y gaseosa y me quedo en mi casa. Claro, mirando. Escuchando la oral deportiva. Yo robo chistes todo el tiempo. Todo el tiempo. Y después, claro. Contame un chiste que hayas robado que digas, qué buen chiste me robé. Pero mirá vos, ese muchacho es tan inteligente, es tan rápido que le pone calcomanías a las balas. Está bien, no es el mejor ejemplo porque no te hizo reír. No lo entendí. Le pone calcomanías. Es tan va de vuelta. Qué muchacho inteligente, qué astuto, qué sagaz, qué rápido. Es tan rápido que le pone calcomanías a las balas. Las balas van rápido y uno le puede poner se la pega, o sea, que es tan rápido claro, que llega a pegarle. Una cosa así, o sea, uno, no puedo creer que esté contando este chiste, pero yo lo entendí una vez que lo asimilé. A lo mejor, reunión social, sí, qué sé yo, hablando con alguna señorita para hacer reír. Sí, no, es un muchacho inteligente, es muy rápido. Tan rápido que, mirá, le pone calcomanías a las balas. Pelotudo, me decía un amigo. Pero es así. Siempre las reuniones sociales sirven para afanar frases, algún comentario, enriquecer el debate para después reproducirlo y quedar bien ante otras personas. Igual, por ejemplo, en las fiestas, si se hace en la casa de uno, y el señor Lautaro Pérez, amigo de este programa, tiene una frase, es un muchacho con los puños cargados de verdades, porque dice, lo bueno de hacer un evento en tu casa es la comida que sobra después. Sí, es muy buena. Ahí es donde empieza la fiesta de verdad. Es muy buena, sí, sí. A mí lo que me ha pasado es a lo mejor organizar una fiesta en mi casa y que se vayan todos más o menos relativamente temprano. Sí. Y cuando decimos relativamente temprano hablamos de las 2 de la mañana. Sí. Y a lo mejor quedaban chisitos, palitos, hamburguesas, torta, gaseosa, helado. Genial. ¿Qué es lo que hacía yo? Corría todo, ponía la mesa de vuelta y me ponía en calzoncillos a degustar todo eso. Que se digiere mejor. Aunque sea invierno, en calzoncillos. Aunque sea invierno, no importa. No importa. Prendemos el horno de vuelta. Por favor. ¿Pero no te pasó de escuchar el último auto de tus amigos yéndose o de amigos de tus viejos y que te quedes sola con toda esa comida? Sí, muy bueno. ¿Y no es excitante? A veces igual. Cuando ellos se van, yo ya no puedo comer más en realidad. Ya estoy pipona. Pero el cuerpo hace como reset. Me gusta saber que al otro día lo voy a tener. Claro, seguro. Guardarlo por ahí, guardar la torta, no sé, ponerle un repasador para que no se mezcle, decir, qué rico va a estar esto mañana con claro, el desayuno. Seguro. Sí. Seguro. Porque es así. Supongamos que es un cumpleaños, no te queda. Y ya tenés, creo que gastronómicamente el día ya resuelto. Tenés. A la mañana ponerle la torta. Sí. Con algunas masitas que sobraron. Oh. A ver, entre nosotros, la mordida. ¿Qué estás en un celular? ¿Esto sí. es tuyo? Bien, sí. Perfecto. Está mandando un mensaje. La cuestión es que siempre la galletita, la masita mordida. Mañana, mirá lo que me mandan en este momento. Sí. Mañana almorzamos locro en mi casa. Muy buena. ¿Y quién te lo mandó? Mi mamá. Es como el gran notición. Claro, no, me lo dice para que yo sepa, para estar allá. Ah, ok. Para que vaya. Un ultimátum. No, no, para decirme, che, mirá que va a haber algo copado en casa, si querés podés venir. Bien. Pero te pasa que, por ejemplo, a la mañana comes torta con las masitas, sí. pasa el tiempo y después comes parte de los sanguchitos de miga que sobraron, sí. Alguna hamburguesa y todo recalentado. Sí. Que, como sabemos, tiene mejor sabor. Tal cual. Y después van sobrando cosas y el domingo, porque si la fiesta se hace un sábado, el domingo está todo el sobrante y todo es felicidad. Claro, tal cual. El domingo se transforma en un día feliz. Porque como ya lo dijimos en sendas ocasiones, la comida reemplaza el amor. Tal cual. O por lo menos en nuestras vidas. Y son los mejores momentos. Sí. Básicamente. Como también uno puede escaparse de la fiesta cuando uno la organizó. Yo lo he hecho, yo he llegado tarde a mi propio cumpleaños en el 2003. Ajá. ¿Te acordás del año? Me acuerdo del 2000, claro, me acuerdo del año porque fue en un momento bastante interesante de mi vida donde yo justamente... ¿Te drogabas mucho? No, no, no, para nada, para nada. Pero llegué a la casa de un amigo que también cumplía años el mismo 8 de marzo. Sí, el Día de la Mujer. Otra más que me hace el chiste. A ver, haceme todos los chistes que tenés que hacer ahora. No, el chiste no. Me parece que podés usarlo como táctica de levante. ¿Y cómo funciona? No entiendo el funcionamiento. Y le podés decir, yo entiendo mucho a las mujeres, fíjate, nací el 8 de marzo. No, me creo parece... Creo que no es muy buena, me pero... Me parece que como ejemplo no sirve. Perdón, ¿no? Pero... Bueno, puede ser. A vos... Por eso estoy sola. Si viene alguien que podría ser un Santiago Alonso o no, o alguien un poco más decente y dice justamente esto, o mi amigo que es muy lindo, lamentablemente, para muchos, y que te dice lo mismo. No, yo nací el 8 de marzo y me sirvió para comprender mejor a la mujer. ¿A ¿Por vos qué te lamentablemente suma? Dijiste? No importa, porque... No, no, a mí no me gustaría que me digan eso. ¿Y para qué? Es que es, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Usa el consejo. Conmigo... No, pero bueno, no sé. Vos querés que yo escupa para el cielo. Y es un es el peor consejo. Porque puede haber chicas a las que sí les guste. ¿Conocés? A ver, de todas tus amigas, decime... Ninguna. Bueno, entonces, querida, así no. Pero mis amigas son mis amigas, hay más gente en el mundo. No todos somos iguales. Bueno, es la excusa de todas las chicas que generalmente me dicen no. No suma, no suma. Y bueno, la cuestión es que llegué tarde a mi propio cumpleaños porque fue en lo de un amigo, en Ituzaingó, fiesta con pileta. Sucede que no conocíamos a las compañeras de mi amigo que... estaban también estrenando bikini en la misma pileta. La cuestión es que llegamos y estábamos en la pileta y llegan estas muchachas con casi lo que podría ser una especie de hilo que reemplaza a su muda de ropa para bañarse, y fue un momento muy difícil. Tanto es así que me quedé charlando que llegué tarde a mi propia fiesta, porque las dos eran el mismo día. La de pileta, la tarde, y la mía, la noche. Claro. Eso. Por el hilo. Por el hilo. Todo por un hilito. Así que eso es lo que sucede. ¿Cuál es la próxima fiesta que vos tenés pendiente? ¿Cómo pendiente? En tu casa, por ejemplo. ¿Se hace algo en los próximos días? Mañana comemos locro. Pero somos nosotros. Claro, pero no hay algo que sobre que... Porque el locro que sobra es como que no lo comes a la mañana. No, no. Pero... No, no, no. Pero hoy... No tiene nada que ver, ¿no? Pero de paso puedo anunciarlo. Hoy hay una proyección de una película en Casa Frida. Temporada de patos. Temporada de patos, exactamente. Que sí. No tengo idea de qué se trata. Vos por ahí podés contar un poco más. Me encantaría. Podríamos estar toda la tarde hablando de la película, pero no sé de qué se trata. Bien, bien. Es estás igual que yo, joya. Pero bueno. Casa Frida en Olivera al... Al 1587, esquina Grelo, a las 9 de la noche empieza. La entrada es gratis. Bien. Va a haber guiso para comer. Va a haber... Tartas, muchas, bueno. Tartas, pan relleno, no sé, algo así que están haciendo, cosas dulces muy ricas, yo hice una tarta de manzana, estaban haciendo una pasta frola de batata, qué sexy. Alfajorcitos de dulce de leche y coco, y todo siempre muy económico. Bueno, vaya a Casa Frida, sí, y páselo a las 9, muy bien. En un ratito, vaya ahora a bañarse, siempre con la radio prendida. Sí. Cámbiese y va para Olivera. Si alguien quiere, nos encontramos acá en la puerta de la radio y vamos juntos. Perfecto, es muy feliz domingo. Nos encontramos todos en la puerta de la radio. Amigos, bienvenidos. Esto es Fuera de Servicio. Estamos en Oriente 92.3. Quien las saluda es Sabrina Ferreras, que a ustedes les dice... Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. También Santiago Alonso les da la bienvenida. Y por supuesto, sepan que nos pueden llamar a través del teléfono 4661-2611. Esa es la línea directa. Fuera de Servicio, @fmoriente.com.ar, esa es la dirección, sí. En un ratito va a estar Joe Palangana con nosotros. Un invitado más que interesante con música en vivo, nuestro segundo acústico eléctrico, mientras que lo que suena es Devo, Big Mess, esa es la canción. Eso es Oriente 92.3. Hasta las 9 nos quedamos, che. Amigos, buenas tardes, buen día, bienvenidos, gracias, hola. Oh,

Mentes que nacen, mentes eternas, mentes que vuelan, mentes que surgen, mentes que caen. Mentes permanentes, mentes permanentes, mentes permanentes. Fenómenos de comunicación, fenómenos de la mente, fenómenos culturales. Conducción, Sergio Hernández. El tiempo, el tiempo, el tema de siempre, el tema recurrente, el tema de Einstein, el tema de Stephen Hawking, el tema que nos asusta, la vida que se nos va, el tiempo, no tengo tiempo, subdivido el tiempo. El tiempo, según Aristóteles, es una cualidad esencialmente fugitiva, que se sucede con un orden de anterioridad y posterioridad. ¿No entendieron nada? Bueno, lo que viene antes y lo que viene después. La mejor disposición del tiempo sonoro, en cuanto a ritmo, es la música, es el sonido perfecto, ¿no? La música tiene ese tiempo. El tiempo nos marca plazos, el comienzo, el fin de las cosas, nos permite vivir intensamente momentos pequeños o convertir en fugaces grandes periodos. El tiempo se vuelve invisible e impensable cuando algo es demasiado rápido para nuestra conciencia. Y a veces, bueno, responsabilizamos al tiempo por nuestras propias acciones. Y a veces confiamos en el tiempo para amalgamar viejos rencores. Esperamos que el tiempo pase. A lo mejor se olvida, ¿no? A veces queremos capturar esos instantes congelados y convertimos los recuerdos en impresiones pictóricas o grabados fotoquímicos. En definitiva, el cine y la fotografía fueron inventos para ganarle el tiempo, para capturar el instante, para que no se pierda la fugacidad. Lo mismo la grabación, ¿no? El fonógrafo. El magnetoscopio. El tiempo marca la línea, marca los ritmos, los dolores, los quiebres de nuestra historia. El tiempo se ha convertido en algo que transcurría inexorablemente a algo que pasó a ser divisible, aprovechable, medible, manipulable, dilatable, relativo. No obstante, seguimos queriendo adelantarnos al futuro y espiar qué es lo que nos espera. La frustración es no poder saltar al futuro y volver para atrás. También es frustración volver al pasado, o mejor dicho, no poder volver al pasado para corregir nuestros errores. Tratar de detenerlo, ¿no? De recuperar el tiempo perdido, de ganar más tiempo. El tiempo se encuadró dentro de los fenómenos físicos, pero nuestra sensibilidad parece decir otra cosa. Mediante el concepto del tiempo medimos nuestros cambios, nuestras transformaciones. De repente nuestra sociedad se convirtió en un gran reloj con una marcación exacta. Todo empieza de una manera y todo termina de una manera. El tiempo social, el tiempo libre, el tiempo biológico, el tiempo como traducción de nuestro latir, el tiempo coexistente, el tiempo psicológico, el tiempo de la cultura del nanosegundo. Todo empieza y todo termina. Si existe un final determinante o un devenir eterno, es uno de los tantos misterios que las ciencias y las artes toman como punto de partida para su exploración. Mentes que nacen, mentes eternas, mentes que vuelan, mentes que surgen, mentes que caen. Mentes permanentes, mentes permanentes, mentes permanentes.